Un, dos, tres, así. ¡Arriba! ¡Eso! Vivo ilusionado y no sé por qué. No me han mostrado un poco de amor. Necesita mi corazón. Pero tú me sientes que cambiará. Entonces el mundo me dejará. Me tiene la mujer. Y tú no me has querido. Siento que te perderé. Si tú juegas conmigo, haberte querido, me dejas herido. ¡Vamos! ¡Eso es! Con más sabor. Para todos los fans de Green que nos siguen siempre. ¡Vamos! Para todos, chicas y muchachos que nos siguen siempre. Todos mismos. Han pasado meses, sigues igual. Parece que tu vida no va a cambiar. Tengo que aceptar mi terrible error por haber tenido tu falso amor. Pero tú me hiciste que te amara. Pide por favor la oportunidad. Yo de ti me enamoré. Y tú nunca has querido. Siento que te perderé. Si tú juegas conmigo, haberte querido, me dejas herido.